Visuales, momentos, sensaciones, miradas, artes visuales, en Atardece que no es poco. Bueno, cuando comenzamos el programa te dije que la teníamos a Florencia González hoy vía telefónica y no. Y no, porque ella le gusta marearme, le gusta marear a la humanidad, le dice una cosa y hace otra. Ah, sí. ¿Qué va a pensar porque el oyente? Despista. Bueno, claro. ¿Cómo estás, bien, Florencia muy González? Bien. No a la linealidad. No. No creas lo que digo. Lo que digo no es lo que hago. Exactamente. Y no, está por muy teléfono bien. No, te vine. Te vengo, termina el partido, te mueren los uruguayos qué de pie. Qué lástima, Qué no justicia pena. Poética, diría no. el... No, y finalmente Europa nos gana. Y nos ganó. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Bueno. Qué feo. Y con su pan se lo coman, como dijera el filósofo mexicano. Ya habrá justicia, ya tendremos una... No sé, yo... El mundial que viene, que vengan a Brasil, Ahora Brasil, vamos a ver. Rubios, vengan. Bueno, vamos al... Primero quiero decir que ya también lo dije al aire, pero fuimos ayer con Eugenia Maurelo a la Fundación YPF, como nos recomendaste, ahí en el bonito Puerto Madero a ver la muestra de Nicola Constantino. Nos gustó mucho, está muy buena la puesta ya... La puesta en escena, claro, es que eso es, ver esas casitas rodantes o esos trailers, dicho de forma más... Ese chiste que hace, que está en la puesta, de decir un trailer en el trailer, ¿no? Dándole las dos acepciones, pero bueno. Qué buena que está la película. Es buenísima. Qué bien hecha, son 3 minutos que dura, ¿sí? Porque vos entras a una de esos trailers o casas rodantes, y ves en un sinfín el tráiler de una película que no existe. Exactamente. Bueno, qué buena que está, qué buena realización, qué buena cámara, qué buena luz, qué buena la cara de esa mujer, que cinematográfica, sí, su cara, qué fotogénica es. Sí. La misma Nicola Constantino que te muestra cómo va siendo ese otro, ¿no? Ese otro que es ella misma, exactamente, ¿no? Su otro y ese doble y el desenlace, sí, el desenlace de su relación. El desenlace que dice algo así como lo inevitable, lo inevitable, ¿no? Lo inevitable es deshacerse de ese otro. Bueno, muy bueno, la recomendamos. Sí, lo que me comentabas era que no estaban las fotos que yo comenté. No, porque... Yo cuando fui estaban, seguramente habrán ido a Arteba y después no sé qué destino habrá tenido, porque las fotos complementan ese juego de ella con su doble. De hecho, creo que la exhibición en las postales son las fotos. Claro, bueno, en el folleto que te regalan, ahí tenés las fotografías y las ves colgadas grandes como si fueran afiches de cine, pero yo me esperaba estaban las fotos. Bueno. Pero bueno, vayan porque ya termina, además creo que hay un par de días más. Sí, creo que el 9 o el 8, ¿no? El 8 termina, así que... Es gratuito, eso es gratis. Recordamos. Sí, nada, un rato si tenés a la mañana o el mediodía, sí. Vas a verlo, te llevo unos minutos y disfrutás un poco de un arte que te va a conmocionar, ¿no? Yo creo que no sí, es ir a ver un cuadro no te deja la casita y el molino atrás, no es eso. Pero bueno, hoy nos llevas al cine y también hablando de conmover, de emocionar, de modificar, de revolucionar, don Pier Paolo Pasolini. Sí, PPP. Claro, lo hizo, ¿no? Sí, claro, sí. Es evidentemente uno de los grandes artistas del siglo XX. Eso no es ninguna novedad. Cineasta, poeta y también narrador, preocupado siempre por grandes cuestiones. Por ejemplo, el marxismo. Uh-huh. O cómo aplicar el arte en el marxismo. Porque todas sus disquisiciones sobre el lenguaje tienen que ver con eso. Sobre todo con la vertiente más gramsciana de Marx, que es pensar cómo la cultura popular puede develar con los signos de la cultura dominante un nuevo mensaje. Estoy diciéndolo muy, muy rápida. O todo lo que tiene que ver con la prosa, o sea, el sistema de prosa y el sistema de poesía, como dos sistemas de alguna forma, no sé si antagónicos, pero con construcciones diferentes. Y eso cómo refiere a lo que se quiere decir en tanto, bueno, en algunas películas preocupado por el marxismo, en otras por Dios o por Jesús, por el cristianismo, porque además es un confeso cristiano, aunque luego va a decir que no, es un confeso marxista, aunque luego va a decir que no, o sea, él critica desde adentro, sí. Y es un confeso homosexual en la década del 60 y del 70, que no es lo mismo que serlo ahora. Claro, exactamente. con películas que tienen una pulsión erótica, sexual, en algunos casos muy fuerte. Ahora podemos ver, y siempre, o también teniendo en cuenta esta pulsión sexual o erótica, también unido esto al lenguaje, incluso al marxismo o al cristianismo, la idea de volver a un origen, ¿no? Por eso la tragedia, por eso los poemas en el friulano, que es el dialecto del norte de Italia, como esto de encontrar un punto donde mirar la sociedad moderna, de la cual él es extremadamente crítico, ¿no? Sobre todo esa Italia que está entrando en la modernidad y que está quedando vacua y alejada de algo tradicional. Bueno, siempre hay una tensión sobre qué, digo, mirándolo a él, sobre qué es lo tradicional que tenemos que rescatar, digamos, el comunismo, que él también trabaja y habla mucho, como la vertiente del marxismo, qué es lo que, a qué tiene que aludir a ese, a dónde tiene que ir en ese pasado. Complicado. Evidentemente hay el comunismo, hay un comunismo primario, ¿cómo es que dice Marx? El comunismo originario, ahora no me acuerdo. Ajá. Que en realidad es en el que se basa para hablar del comunismo al cual iremos. Primitivo, ¿sí? Primitivo, exacto. El comunismo primitivo al cual. Bueno, ahí hace un enganche, pero bueno, es difícil construir en sociedades tan complejas ese recorrido que de alguna manera, y mucho mejor de lo que estoy diciendo, es al que alude Pasolini en sus películas, ¿no? Ese origen para ir a ese futuro con alusiones, por eso a la tragedia, como el comienzo de la civilización, las tragedias griegas como el comienzo de la civilización. Bueno, qué desechar y qué no, es contradictorio. O dónde está, qué de ese origen y qué no, también, porque... Pero sí es cierto que siempre es muy crítico a la sociedad moderna y al ser humano como objeto, digamos, todo lo que ello retrotrae. Por eso para muchos es un profeta, porque en realidad no estaban exacerbadas todas estas ideas o esta crítica fuerte a la burguesía también que hace Pasolini, como hoy. Si viéramos hoy, digamos, la crítica que se le hace, lo que son los 70 es un juego de niños frente, sí, claro, a lo que se transformó hoy la sociedad. Entonces, en algunos casos, muchos lo toman como un profeta, también por esa idea de lo sacro que él siempre trabaja, y también sus obras de arte como algo bastante de ritual y de sacrificio, ¿no? Muchas saludes. Bueno, podemos nombrar algunas. Dale. Que se van a... Bueno, en principio todo esto tendría que haber sido, sí, dicho luego de decir... Bueno, pero es una buena introducción de si alguien no se ha acercado nunca a una pantalla donde se esté exponiendo una de las películas de Pasolini, para saber quién corno es. Sí, es complejo decirlo en pocas palabras, porque evidentemente siempre alude a un montón de referencias de todo tipo, de literarias, ideológicas, sí, sí, bueno, religiosas, por supuesto, y de la cultura popular, porque es un gramsciano. Sí. Él se nutre de la cultura popular, como esta forma de llegar, no como un arte de élite que habla y que gira sobre sí mismo, sino, bueno, ahora podríamos ver algunos ejemplos donde toma, se nutre e intenta nutrir a la cultura popular, ¿no? Todo ese juego es en el que está pensando continuamente Pasolini todo esto, que es como difícil de resumirlo en pocos minutos, pero más o menos es esto. La situación es que hace 35 años muere Pasolini, y con razón, bueno, una muerte trágica, como no podía ser de otra manera. Es fácil decirlo luego, pero si uno ve cómo transcurre su vida, y de hecho el diálogo que tiene su muerte trágica, aún no dilucidada después de 35 años, con el estreno de su última película, que es Saló o los 120 años, 120 días en Sodoma. Hay como un diálogo, que ahora podemos decirlo, entre ese estreno de esa película que él no logra, que muere antes, muere luego su rodaje, muere, lo matan, ¿no? Ahí está su tragedia, con razones que todavía no se pueden descubrir del todo, hace 35 años, y con motivo de cumplirse esos tantos años, el Centro Cultural Borges, aquel que queda en Viamonte y Córdoba, hace una retrospectiva desde ahora, todo el mes de julio, algunos días. Les recomiendo que se fijen por internet, porque no voy a estar diciendo, no son todos los días, son Arrancó el 2, pero sí, la próxima sería el 9, el viernes a las 8 de la noche, que es una buena posibilidad. Sí, creo que siempre es a las 8 de la noche. La uh-huh. sala, vale la pena decir que es, no es, bueno, el Centro Cultural Alborges no tiene una sala cinematográfica. Uh-huh. Es más bien, son DVDs, con lo que se llama DVD, el sistema ampliado. Ajá. Con lo cual, no es lo mismo que ir al cine, es verdad. Sin embargo, las películas de Pasolini tienen también una textura artística tan importante, tan interesante, que inclusive gente, me incluyo, que ve muchas de sus películas, no una vez, sino varias veces, verla en una pantalla grande, por más que no sea de la calidad de un cinematógrafo, no es lo mismo que verlo en una pantallita de televisión. De hecho, Canal 7, el mes pasado, si no recuerdo mal, pasó luego a las 12 de la noche, incluso algunas de las películas que dan acá. No es lo mismo. Entonces, bueno, y además cuesta 10 pesos. Es razonable, está digamos. Muy bien. Claro que está muy sí bien. Que es DVD. DVD uh-huh. ampliado, no es uh-huh. una sala absolutamente equipada como una sala cinematográfica. Sí, pero se la banca. Se la banca, y creo que algunas películas es difícil conseguir también. Ahora podemos ver en el segundo segmento. Dale, hablamos de las pelis, ¿sí? De algunas de ellas. Escuchamos algo de música y volvemos. Está recomendándote Florencia González hoy este ciclo, esta retrospectiva de Pier Paolo Pasolini en el Centro Cultural Borges. Miembros de la cooperadora, personal docente, padres, alumnos. Nos reunimos hoy en este solemne acto, puesto que atentos a la formación integral de los radioescuchas, y ya que donde hay educación no hay distinción de clases, Radio Universidad da las respuestas a las grandes preguntas de la humanidad, como por ejemplo... ¿Por qué los nombres propios se escriben con... ¿Por qué los nombres propios? ¿Por qué los nombres propios se escriben con la inicial en mayúscula? Por egocéntricos. ¿Ah? Basta de hacerme burla. Te aviso que tenés que esperar la respuesta. Parece que estamos boludeando, pero esto es cultura. Música Habana. Sábados. Saturday. 16 horas. Por Radio Universidad. By Radio University. Voces Greenpeace. Voces Greenpace. Resumen de noticias ambientales. Amazonas. Resumen de noticias ambientales. Nuclear. Resumen de noticias. Voces Greenpeace. Residuos electrónicos. Greenpeace lanzó una campaña pública para exigir una gestión ambientalmente adecuada de las pilas y baterías al final de su vida útil. Además, advirtió que todas las pilas tienen componentes tóxicos. En el obelisco, un grupo de activistas caracterizados como las mascotas de las empresas fueron detenidos por la policía delante de un cartel con la leyenda: el que las hace, las paga. Greenpeace no acepta dinero ni presiones de empresas o partidos políticos. Solo cuenta con el aporte de sus socios para llevar adelante sus campañas en defensa del medio ambiente. Vos podés ser uno más. Llama ahora al 011-4000-5570 y sumate como socio de Greenpeace. No hay tiempo que perder. Ciencia que habla. Viernes. Sexta. 20 horas. Por Radio Universidad. Pela Radio Universidad. ¿Por qué los nombres propios se escriben con la inicial mayúscula? En la época clásica todo se escribía en mayúscula. La minúscula era un invento basado en la letra carolina de la época de Carlomagno, que nació por la necesidad de crear un alfabeto fácil de leer y escribir. Entonces se pasó a escribir en minúscula, pero se mantuvo la mayúscula para encabezar algunas palabras. En alemán solo los sustantivos, mientras que en español y otras lenguas romances solo los nombres propios. Esta convención data del siglo XII, cuando la mayúscula marcaba el inicio de un capítulo o párrafo y facilitaba la identificación de las personas citadas en transcripciones y documentos. En el siglo XV, con el humanismo, el uso de la capitular se impuso para distinguir los nombres propios de los comunes iguales. ¿Viste? Todos los días se aprende algo nuevo. Por eso tenés que escuchar Radio Universidad. Seis de la tarde, 34 minutos, y seguimos recomendándote este ciclo, esta retrospectiva de Pier Paolo Pasolini en el Centro Cultural Borges. Y Florencia, nos habías prometido que nos íbamos a meter en algunas. Sí, en algunas. ¿Sí? Por ejemplo, el 9 da Medea. A ver, hablando de tragedia. Hablando de tragedia, una tragedia preciosa, si me permite. Bueno, sobre todo, a mí me atrapa realmente la figura de Medea, porque además es una protagonista femenina, digo, en la tragedia, y en la película es nada menos que María Callas, en su única representación cinematográfica. Bueno, además es famoso de alguna manera para la Argentina, pues después es una película que estuvo en Festival de Mar del Plata, y en ese momento tanto Pasolini con la Callas estuvieron por todo el mundo, como una parejita extraña dando vueltas por ahí. Bueno, la película, bueno, un poco está en la línea de lo que habíamos hablado antes, de la tragedia griega, haciéndolo dialogar en una suerte de sacralización de la sociedad moderna, por más que esta idea está implícita, está perfectamente como una idea, un diálogo entre la prehistoria, este lugar de origen donde se ubica Medea, una suerte de justiciera fuerte, ¿no? Esa figura femenina confrontando con el mundo masculino, racional, ella con sus poderes mágicos, que sabemos que sacrifica a sus hijos de alguna manera para salvarlos, ¿no? La idea de, también de la muerte como un espacio de redención o de salvación, que para la razón es difícil de explicar, digamos, en función de su marido, que en realidad la deja, Jasón, ¿no? Que la deja por querer casarse con la hija de otro poderoso, de la hija de Creonte. Bueno, sacrifica a sus hijos porque saben que lo que les viene también es la muerte, pero decide matarlos ella, ¿no? Una personalidad fortísima, que tiene otras reminiscencias que ahora no vienen al caso, pero que, bueno, además la idea del sacrificio, bueno, y con todas las interpretaciones que cruza Pasolini con Freud, además, ¿no? Ya desde pensar en la tragedia. Y con la imagen de la madre, de la mujer, de la esposa, además todo lo esotérico que cruza este personaje. Bueno, es una, además la película, con ese centauro que comienza, con el que comienza la película, la idea de circularidad que tiene que tener toda tragedia. Bueno, todos los simbolismos puestos en el lenguaje cinematográfico por Pasolini están en esta versión libre de Eurípides, ¿no? De la tragedia de Eurípides. O sea, lo que hace Pasolini tanto en Medea como en Edipo como en la Oristeada africana es una versión libre. No se apega a la tragedia, sino más bien a la historia, para decir esto que estamos, o sea, para que uno haga las correspondencias o las analogías con respecto a la época actual libremente también, ¿no? Después, siguiendo un poco cronológicamente, hay tres películas rápidamente que no son exclusivamente de la filmografía de Pasolini, que me parece que no es posible encontrarlas en otro lado, como La rabia. Yo no la he visto en otro lado, de hecho no la vi esta película, es una de las pocas que me gustaría verla porque no es fácil de conseguir. Es una suerte de documental hecha a partir de la pregunta que fue hecha para televisión en el 62-63, a partir de la pregunta ¿por qué en todo el mundo se teme a la guerra? Entonces Pasolini busca las respuestas, se dice que luego, como él tiene una mirada desde la izquierda, se llama a otro, que tenga una visión desde la derecha, otro director, Guareschi, y bueno, y ahí confrontan estas dos posiciones. Bueno, esta película ha tenido también idas y vueltas respecto a la censura, como muchas de la de Pasolini. Sí. Después también el 16 dan un reportaje a Pier Paolo Pasolini con poemas leídos por Laura Betti, que también es otra de sus figuras. De hecho, Laura Betti es considerada la viuda de Pasolini, porque además que maneja su fundación, ha hecho un documental también muy bueno. Yo lo bajé por internet, no lo he tenido posibilidad de verlo de otra manera. Sobre Pasolini, Laura Betti, que también es la que actúa en varias películas también, y también que eran como un matrimonio con una relación muy, muy tormentosa. Interesante también. Después dan otra película muy difícil de ver en otro contexto, que es Rogopag, que es un corto de Rossellini, otro de Godard, Pa por Pasolini, Rogopag, y la G por Gregoretti. En esta ocasión se ve la famosa La ricota, que fue de Pasolini, que fue muy prohibida, porque justamente lo que hace es una versión sobre la historia de Jesús, bastante controvertida, por cierto, y con un juego de espejos donde algo así como que Orson Welles hace de Pasolini, pero a la vez está leyendo un libro de Pasolini y están filmando una película de Jesús. Ahora, el personaje que hace de Jesús es un ladrón que se atraganta con ricota, luego de vender un perro que no era de él. Bueno, en fin, es bastante desacralizador y pagano, ¿no? Digamos, que un Jesús se atragante, antes de decir sus palabras póstumas, se muere porque está atragantado por la ricota. Bueno, podrán ver que esto es fácil de saber porque fue prohibida. Sí, sí. Bueno, estas tres películas me parece que son joyas en ese sentido. Difícil Quiero de ver. Perdérselas. Y difícil de ver en otro contexto. Bueno, después hay otra, bueno, Pajaritos y Pajarracos, que ya se vio en televisión, se suele ver, que es como una suerte de simbología de la izquierda, ¿no? Los cuervos son esa izquierda dogmática, bueno, y también con Totò, que es el actor de la cultura popular italiana, que representa eso en la película, como es que no entiende nada, o sea, ¿qué es esta tontería que se dice desde la izquierda? O sea, reproduce algo que con lo cual se debería sentir representado, pero no entiende nada. Es interesante, pues, una crítica a la izquierda, Es una película una intelectual, intelectual que está en lo suyo. Y que tiene poco contacto realmente con la gente, ¿no? Con el pueblo. Después están las tres que ya dijimos que devenidas de la tragedia griega, las tres se dan, y Teorema. Y Cameron por allí. Ah, Teorema. Teorema que hubo un tiempo también que era difícil de conseguir, basado en la novela de él mismo. Bueno, ¿de qué podría decir rápidamente? Teorema es la decadencia de una familia burguesa. Todos los personajes se ven conmovidos por la presencia de un visitante, que además cinematográficamente en ese sentido está construido, o sea, tiene como una luz divina, y a todos los personajes se ven modificados por la venida y por la ida de este personaje. De alguna manera esto marca cómo la civilización moderna está sepultada bajo los consignas del progreso, ¿no? Representada en esta sociedad moderna que se ve confundida por las cuestiones de religión y de sexo y de deseo, del deseo que es eso que no se puede comprender, es representado en esta figura de este visitante. Uh-huh. Que no se logra comprender ni bien quién es, ni qué provoca, pero algo provoca y es muy contundente. Es una película muy erótica, tiene un erotismo escondido en sus personajes, en sus planos fragmentados, de cuerpos y de muy sugestiva es la película. Bueno, es una película muy recomendable que tiene muchas lecturas, que además alude a una organización matemática, de ahí viene es muy compleja, digamos, de desentrañar todas las líneas con las que trabaja. Es una película tal vez difícil porque alude a muchas cuestiones más intelectuales y más construidas, más elaboradas, pero es atrapante, digamos. Es una película que hay que ver varias veces también. Y por último, después tenemos las tres películas que remiten, son diferentes también porque remiten a la cultura oral, como, el de Cameron, de Boccaccio, de Los cuentos de Canterbury y Las mil y una noches, ¿no? Nuevamente como esa idea, estas son la trilogía la trilogía de la vida. Llamado porque remite a un cine de Pasolini mucho más directo, más sexual, pero aquí despojado de erotismo, más animal, si se quiere, pero remitido a aquel origen, ¿no? Animal, pero no como va a ser su última película, y acá sí termino, que es a la que aludía antes, que es la que está contemporánea a su muerte, y él no vivió para ver su estreno, que Saló o Los 120 días de Sodoma, que ahí era lo que iba a ser la trilogía de la muerte, ¿no? Porque ahí el sexo, es una película muy controvertida, es así, esa también es para verla en una pantalla grande, para sacudirse bien como debe ser. Para salir bien conmocionado. Bueno, ahí hay como una analogía también al nazismo, y ahí el sexo es como algo abominable, ¿no? Como algo que de sometimiento, algo que somete, algo que no se disfruta. Todo lo que se alude ahí es realmente bastante, no es para ver tranquilamente, no es una película también tomando mate. No, que vos podrías, ¿no? Eso bueno. Pero yo te la puedo ver a 10 de la mañana tomándome unos mates. Ya, González. Creo que con eso ya hicimos un rapidísimo repaso de alguien que da para hablar mucho más. Seguro. Pero bueno. Entonces, Centro Cultural Borges, sí, Diamante Esquina San Martín, ahí al lado del bonito shopping de las Galerías Pacífico. Siempre es a las 8 de la noche. Podés entrar, Vas viendo los días, podés entrar seguramente en la página del Centro Cultural Borges y allí ves la programación completa y vas eligiendo qué film querés ver. Lo próximo es el viernes 9 de julio a las 8 de la noche. Hay una suerte de cronología en la programación, no sé si es estricta, pero hay una suerte de cronología y es viernes, sábado, pero a veces después se extiende, hay un jueves también, no tiene esa lógica. Por lo pronto hay que ir viéndolo. Claro, no es completa, obviamente, la filmografía de Pasolini, pero es una buena. Es bastante amplia, sí. Hay alrededor de 15 películas, Hasta el 8 de agosto, que será la última, que es Saló o los 120 días de Sodoma. Que es la última película de Pasolini. Bien, Florencia, muchas gracias. No, por favor, buena semana. Igualmente. Cuando nos...